Estamos en comunicación con Mariana Villagra y con Pamela Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola Mayra, buen día, ¿cómo estás? Hola Mayra, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Cuéntenos, ¿con qué expectativas llegamos a mañana, a este 18 de noviembre en el que se está convocando esta caravana? Bueno, sí, si bien como vos contabas, se va a realizar una caravana en todo el país. Con la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Venimos desde hace tiempo como arrastrando algunas versiones de que se iba a presentar el proyecto. Finalmente, como la última versión que tenemos es de que se presentaría el día de hoy, o que al menos Alberto Fernández hoy a la tarde lo anunciaría. Entonces, por ahí la necesidad de salir a la calle, a volver, digamos, como en el 2018, como si bien estamos en un contexto totalmente diferente, la idea es hacernos presentes para insistir en la exigencia de que se presente el proyecto y de que se apruebe. Si bien no es el proyecto de la campaña, es un proyecto que escribió Alberto Fernández, si bien es eso, también tiene que ver con la insistencia de los activismos y la persistencia y la marea verde que ha estado durante todo este tiempo. Todavía no se conoce el contenido específico del proyecto que presentará el Ejecutivo, justamente porque no está todavía presentado, pero sí ya hay algunas definiciones, ¿no? Posicionamientos del presidente, de quienes integran la cartera de salud respecto al aborto, a cómo interpretan los derechos sexuales y reproductivos y específicamente la necesidad de garantizar el acceso al aborto como una cuestión de salud pública. ¿Eso ya genera alguna tranquilidad o habrá que estar ahí también muy atentos a la letra chica del proyecto? Y estar muy atenta a la letra chica del proyecto, pero también a la existencia de sectores de derecha dentro del gobierno nacional actual que vienen presionando y que han sido quienes han estado en la calle hasta ahora y han marcado agenda para que se dilate la presentación del proyecto. Así que nada, seguimos combatiendo de eso en las calles y decimos que es urgente que se trate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Es urgente porque es una deuda para las personas que abortamos, es una deuda histórica, es urgente porque es una lucha histórica acerca de nuestros deseos, de nuestra autonomía, de nuestros cuerpos. Y por eso nos volvemos a encontrar en las calles para insistir, para presionar, para encontrarnos y que si, como decía mi compañera, que si se presenta no es por decisión del gobierno, sino es por la lucha que hemos dado desde los distintos sectores del feminismo y que hemos encontrado legitimidad y que es una respuesta a tantos años que han ido presentando el proyecto. Para algunos sectores del gobierno que se han manifestado a favor de que el proyecto avance, venían sosteniendo que había que buscar un momento estratégico, porque que el proyecto del Poder Ejecutivo se presente y después no se apruebe, podría llegar a debilitar el debate justamente en pos de conseguir una legalización del aborto. ¿Ustedes cómo lo interpretan? Como voluntad política. Nosotros creemos que hay negociación de quienes conforman las diferentes cámaras y de la voluntad política de que se trate sí o no. Y ceder ante las presiones de los sectores conservadores de las iglesias que están teniendo mucho peso hoy en día en nuestro país. Y que de alguna manera, en algún momento, le marcaron la agenda a este gobierno. Pamela, Mariana, las escuchamos con algunas dificultades, pero queremos aprovechar también para convocar aquí que mañana va a haber movilización en Patagones, en Viedma, si nos pueden contar. Sí, desde Patagones va a salir una caravana a las 16:30 que se concentra en las cuatro plazas para después poder sumarse a lo que va a ser la caravana acá en Viedma, que concentramos en la Fuente Pucará. Vamos a hacer un recorrido y seguramente terminaremos en la plaza como tantas veces. También algo que nos parece importante por ahí decir con respecto a por qué es urgente, por ejemplo, en Socorristas en Red, en lo que va del año, se han acompañado y brindado información a 13.900 personas con capacidad de gestar, y eso es una muestra más de que el aborto existe, de que el aborto existe, está dentro de lo que es la vida cotidiana de las personas gestantes, y es urgente y este es el momento. Terminar con esa ilegalidad. Bueno, Pamela, Mariana, gracias por esta accidentada comunicación, pero bueno, se entendió lo que planteaba. Los esperamos a todos allí en la Fuente Pucará. Buenísimo. ¿En viernes a qué hora dijeron? A las 18 horas, el miércoles 18, a las 17:30 horas para arrancar 18 horas. Joya, gracias. Eso.